que siento, que aquí el amor es primero y hay que saberlo sentir. Quiero llegar al final de mi destino. Y si es corto mi camino, ven y enséñame a vivir. Eres como el aire que respiro y como la luz por quien yo vivo. Mis horas son tristes y no tienen sentido si tú no estás junto a mí. Y eres como el sol que me acaricia y tu linda cara es toda mi delicia. Y solo vivo para amarte hasta el fin. Solo por ti, yo solo vivo para amarte. Solo vivo para darte lo que tengo de mí. Solo por ti, yo solo vivo para amarte. Solo vivo para darte lo que tengo de mí. Quiero llegar al final de mi destino. Y si es corto mi camino, ven y enséñame a vivir. Eres como el aire que respiro y como la luz por quien yo vivo. Mis horas son tristes y no tienen sentido si tú no estás junto a mí. Y eres como el sol que me acaricia y tu linda cara es toda mi delicia. Y solo vivo para amarte hasta el fin. Solo por ti, yo solo vivo para amarte. Solo vivo para darte lo que tengo de mí. Solo por ti, yo solo vivo para amarte. Solo vivo para darte.